Al acercarse la Pascua de los judíos, Jesús llega a Jerusalén, entra en el templo y escuchamos la escena que se produce. La iglesia propone este evangelio al acercarse la Pascua de los cristianos, de modo que aquel acontecimiento vivido por Jesús hoy quiere vivirlo con nosotros. Y de esto se trata un poquito la reflexión que podamos hacer en estos minutos. Descubrir que ese enojo de Jesús, sin precedentes en todos los cuatro evangelios, a tal punto de que Jesús improvisa un látigo de cuerdas y echa a patadas a los mercaderes del templo, derriba sus mesas, sus monedas. Esa ira santa de Jesús está movida por su amor. Hay algo muy grave que está ocurriendo, hay algo muy santo que está siendo profanado, y de ahí su ira, su enojo. Es un enojo de amor. Y bueno, aquí estoy yo y ustedes, ustedes y yo, intentaremos soportar ese enojo de amor de Jesús, porque quiere preservarnos de posibles profanaciones. ¿Qué es una profanación? Es la degradación de algo tan valioso, que merece el nombre de sagrado. Nosotros somos hombres y mujeres del mundo, profanos entonces, y el riesgo de nuestra vida cotidiana es que perdamos la experiencia de lo sagrado. Dicho de otro modo, ¿qué es tan valioso para vos, tan súper valioso, que eso para vos es sagrado? No me refiero al golf del sábado, al póker de los martes a la noche, al fulbito de los jueves con tus amigos, viste que dicen, no, eso es sagrado, sino a aquellos aspectos de la vida que vos cuidás y preservás, porque de ese modo te preservás a vos como hombre sagrado, como mujer sagrada, como hombre y mujer trascendente, que estás más allá, no te quedás solo anclado en el cumplimiento de obligaciones, que claramente hay que cumplirlas, sino que sos capaz de no solo vivir obligaciones, no solo compensar ese cansancio de las obligaciones el fin de semana con diversiones, sino que dejás de ser un robot que cumple obligaciones y disfruta diversiones, sino que sos un hombre o una mujer que busca algo que no se puede comprar, disfrutar, que no es producto de una obligación tampoco, porque nadie te obliga, sino que es un sentido muy profundo que buscándolo te constituye en un hombre o una mujer trascendente, espiritual. Si somos robots que transitamos obligaciones y diversiones, amputamos un lugar muy sagrado, muy santo, muy trascendente, muy íntimo de nuestra vida, de nuestro corazón. Esto es lo que a Jesús le provoca enojo. Ustedes escucharon el texto, Jesús llega a Jerusalén, entra en el templo. El templo es el lugar más santo de la ciudad santa de Jerusalén, de la tierra santa de Israel, del pueblo santo de Dios, que es el pueblo judío. En el santo de lo más santo entra Jesús, ¿y qué encuentra? La saladita encuentra. La saladita. Encuentra un montón de gente vendiendo bueyes, ovejas, palomas, mesas con plata. Y esto le provoca a Jesús una enorme ira. Esa profanación del templo seguramente fue provocándose gradualmente en dosis pequeñas, y hasta te diría que tiene una cierta justificación. Para ofrecer los sacrificios en el templo, que eran de animales, esos animales simbolizaban la entrega personal del judío que quería ofrecer su corazón a Dios, y lo hacía a través del sacrificio de un animal, con lo cual hacía falta animales. Y en vez de venirte de Galilea recorriendo 200 kilómetros hasta Jerusalén con el buey, con la ovejita, la comprabas en el lugar. A lo mejor al comienzo estaban a 5 cuadras los vendedores de esto, los corrales. Después se fueron acercando a 2 cuadras, después a 1 cuadra y después se metieron adentro del templo. Y entonces se metieron adentro del templo, seguramente poniendo plata a los sumos sacerdotes. Entonces, no solo se pervertía el sentido original de un sacrificio, donde el sacrificio es yo vengo a ofrecer mi corazón, y los profetas fueron durísimos contra esta hipocresía de matar animales para y ritualizar cosas para no tener que ofrecer la propia caridad, el amor, el servicio a los más pobres. Hay que leer Isaías, hay que leer Jeremías, Oseas, Amós, las cosas que decían contra los caretas que iban al culto para no tener que ofrecer su corazón. No solamente estaba esa hipocresía, sino que además había armado un enorme circuito comercial, donde los sumos sacerdotes eran los principales facciosos de esta mega pyme, digamos, que era el templo. ¿O por qué creen que lo matan a Jesús? Es necesario que muera uno, dicen los sumos sacerdotes en el Evangelio de Juan. Este nos va a arruinar el negocio del templo. Bueno, ahí está esa gran corrupción que a Jesús lo enoja tanto, porque no solo porque profanan un lugar sagrado, un lugar edilicio arquitectónico, el templo, sino que profanan un lugar sagrado del corazón. Ese lugar que no es comprable ni vendible, que es valioso y es santo, porque es tu lado espiritual, tu libertad capaz de amar y de vivir ese amor a Dios y al prójimo. Y de esto nos habla otro lugar muy sagrado, que es la primera lectura de hoy, los 10 mandamientos. Moisés sube al Sinaí, recibe de parte de Dios 10 mandamientos escritos en tablas, las tablas de la ley, que son como el decálogo de la entera ley judía, la Torá, que está desplegada en 5 libros, eso es la Torá, 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. En el Éxodo aparecen estos 10 mandamientos. Los 3 primeros referidos a dar culto a Dios, a no profanar su nombre, a no tener otro Dios más que el Señor, y los otros 7 dedicados al amor, al respeto, al prójimo. En otros libros de la Torá, más evolucionados, estos 10 preceptos se sintetizan así. En el libro del Deuteronomio, el famoso Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y en el libro del Levítico, otro libro del Pentateuco, de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están entonces los 10 mandamientos sintetizando lo más santo, lo más sagrado, lo que identifica la identidad de este pueblo como un pueblo que toca la trascendencia porque se vincula amorosamente con Dios y amorosamente con cualquier ser humano, con el prójimo. Esto es lo que está prostituido y degradado y que provoca la ira de Jesús, que, insisto, hoy se enoja para nosotros. Yo no diría por nosotros, sino que nos regala su enojo preguntándonos, a ver, vos, ¿qué es para vos tan valioso que lo llamás sagrado? ¿Qué cuidás? ¿Qué preservás? ¿Qué acrecentás y cultivás que a vos te hace un hombre o una mujer amoroso, amorosa, espiritual? Y ahí nos damos cuenta cómo quizás, así como poquito a poquito se fue degradando y profanando el templo sagrado y por tanto el corazón sagrado de los hebreos, también nuestras intenciones más espirituales, las promesas, los votos matrimoniales, cuando prometiste a tu amada, a tu amado, el amor de tu vida, el deseo de cuidar, de honrar a tus chicos, a tus hijos, mis votos sacerdotales, vividos en la cotidianidad, a veces pueden degradarse y perder de vista el valor que tienen, porque ya no la tratás como una reina a tu mujer o como un señor a tu marido, sino, dale viejito, a ver, ponete las pilas así, o vos, no sé, gorda, a ver si... Y este destrato que a veces se da en la pareja, o este destrato que se da entre hijos y padres, y padres e hijos, entre los que más tendríamos que apreciarnos y amarnos y querernos y cuidarnos, nos maltratamos. Hay algo sagrado que está siendo profanado. E insisto, no porque seamos mala gente, sino porque nuestra vida nos fue llevando hacia esos lugares agresivos y degradados de lo cotidiano. Cumplimos obligaciones que nos cansan, compensamos con nuestro apego, adicción a diversiones que nos causan placer, pero somos robots que transitamos obligaciones y diversiones, y lo sagrado nos conecta en otro nivel distinto, en el nivel del sentido, de lo profundo, de lo valioso, de lo santo, que no es fruto de obligaciones, que tampoco provoca placer y diversión. Hay mucha gente que no viene a misa porque no es divertida. Obvio que no es divertida la misa. A ver, ¿por qué la esencia de lo humano tiene que ser la diversión? ¿Hay un lugar que todavía no exploraste divertido? Vos, que sos divertida, divertida. ¿Hay un lugar que no exploraste profundo de tu alma, que no conocés? No conocés ese lugar. Por eso te aburre la misa. Pero hay otros que sí vienen a misa por obligación. Horrible. Porque tampoco exploraron ese lugar profundo del alma, que es donde te surge el amor a Dios y al prójimo en la comunidad. Y venir a misa por obligación es peor que no venir por diversión. O sea, se degrada, se corrompe, se prostituye, se profana una experiencia que es la que Jesús le duele que su pueblo haya profanado, la experiencia del encuentro con el Señor y con la comunidad. Y esto entonces hoy viene a nosotros para que, bueno, para que recuperemos la pregunta. A ver, ¿qué hay sagrado en mi vida? ¿Qué no negocio? No por egoísmo o por autoritarismo o por soy un católico fundamentalista, no. ¿Qué es lo que no negocio porque es tan valioso que lo cuido, lo preservo, lo acreciento y cuando lo destrato, lo vuelvo a bien tratar, a acariciar? Y eso nos llevaría a preguntarnos, a ver, quizás necesite preceptuar, como el decálogo, convertir en precepto, pero bien, no por obligación, sino lo valioso preceptuado, ¿no? Lo que a mí me motiva. Una vez por mes voy a charlar con un hijo, pero no voy a hablar de fútbol, voy a hablar de mí, de él. Una vez por mes, tiro un piso, después ustedes si quieren suban el piso, voy a hablar con mi mujer o con mi marido. Una vez cada tanto voy a hacer algo que me cueste un poco más en servicio del prójimo. Y entonces el prójimo empieza a aparecer como alguien valioso, tu mujer o tu hijo o tu esposo. Y entonces empezás a descubrir que hay lugares sagrados de tu vida que sin darte cuenta fueron quedando descuidados y que necesitamos recuperar, sacar lustre, brillo, resplandor. Bueno, esto es lo que quiso hacer Jesús en esa escena violenta, un enojo de amor, purificar el templo, purificar sobre todo el corazón de los degradados que habían corrompido el templo. Y entonces terminará Jesús diciendo, cuando le preguntan acerca de su autoridad para hacer semejante despiole, lío en el templo, dice, ¿vos quién sos para hacer esto? ¿Qué signo haces? Y Jesús les dice, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Ah, sí, nos costó 46 años levantarlo, vas a levantar en 3 días. Pero Jesús hablaba en otro lenguaje, en otro nivel de lenguaje, hablaba del templo de su cuerpo, hablaba de su muerte y resurrección. Por eso es que para nosotros los cristianos, lo sagrado no es ir a un lugar, es ir a un encuentro. Jesús va a ser el nuevo templo. Cuando está escrito este evangelio en el año 95, hace ya 25 años que fue destruido el templo de Jerusalén de mano de los romanos, destruido. Y entonces los cristianos, los primeros cristianos, no iban a ningún templo porque no había templo, sino que se encontraban entre ellos y con Dios en la Eucaristía, en la comunión, en Cristo. Ese es el templo. Bueno, ojalá que nosotros tengamos esa experiencia también, recuperemos ritualizado en la misa de los domingos ese encuentro que querramos prolongar como personas santas, sagradas en la vida cotidiana. Tratar bien a tu empleada, a tu empleado, en el laburo, en las esquinas, no maldecir al que te puso el auto, ¿no? Bueno, recuperar nuestro lado santo y sagrado y vivirlo para poder ser hombres y mujeres que superamos el estadio de cumplidores de obligaciones, adictos a entretenimientos y diversiones. Hombres y mujeres que buscan un sentido profundo y lo viven cotidianamente en el amor a Él, a Dios y al prójimo.